eso te digo, tú que eres mi pana, que en este mundo de malo el bueno no tiene nada. Amiga, hoy quiero cantar, decir te quiero con un beso inmenso que es sin sincero que llegó del fondo de tu amor. Amiga, verte a la verdad es ver la vida. Siempre llevas algo a escondidas que conservas para quien te brinda amor. Sí. Cuando callas y no hay sonrisa, es que duerme tu alegría, pues jamás la olvidarías. Ese es tu mejor camino, es tu sueño más feliz, y seguirás así. Amiga, tus retoños cuidarán tus pasos y en la noche sentirás mi abrazo. Cuidaré tus sueños para que tus días no pierdan tu forma de querer. El cariño es tu mayor fortuna. Hecha en el silencio está tu bondad. Eres como el viento, libre, libre y natural. Amiga, amiga, amiga, mamá. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Esa mulata lo que tiene en la cintura es dulzura, dulzura. Por eso todos cuando pasan me le gritan: ¡qué dura, qué dura! Si la vieran cómo mueve la cintura, porque es toda sabrosura. Si la vieran cómo mueve cintura, porque es toda sabrosura. La mulata me la llevo yo. La mulata me la llevo yo. La mulata me la llevo yo. Me la llevo pa' bailar el guaguancó. que quiere, todo el mundo está llorando. Qué triste, de que no se llame. Se murió el negrito Ñengueré, todo el mundo está llorando. Qué triste, se quedó sin llamarse. Óyeme negrito, pero yo quiero que tú sepas que acá abajo yo siempre me acuerdo de ti. Siempre me acuerdo de ti porque son tan buenas y tan buenas las impresiones que tú dejaste aquí en mi corazón, negrito. Yo te juro a ti por mi madre que no vio mío de ti y te tuviste que morir, lo que es la vida. Óyeme negrito, pero tú no fuiste bobo, tú te fuiste para allá arriba y te lo llevaste todito contigo, negrito, y no lo dejaste nada. Si puede llamarse vida, ya la tristeza.

llamas nunca quemaron, solo avivaron mi inspiración. Hoy el mundo está enterado que conmigo no hay quien pueda. Pasé por debajo del fuego y me le jugué a la candela. Pasé por debajo del fuego y me le jugué a la candela. Tírame una cañona, pero fallo en su intención, caballero. Mi rumba sigue sabrosona. Me le fugué a la candela, conmigo no hay quien pueda. Tal vez esto no te guste y si te cause mucha pena, yo te lo dije una vez, Bambalán, que mi rumba es de primera. Me le fugué a la candela, conmigo no hay quien pueda. Porque así tenía que ser. Por mi color soy muy fácil de entender. Cantando voy haciendo el mundo feliz. Yo soy candela, palo, piedra hasta el morir. La

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Flores blancas, flores negras, capullito de azucena. blancas, flores negras. Ay, bombón, compra la pues para ti. Flores blancas, flores negras. Una rosa colora con un vaso de hierba buena. Flores blancas, flores negras. Avanza, negrita, o si no te flores queda. Flores blancas, flores negras. Traigo el cabel blanco china y un poco de regadera. Flores blancas, flores negras. Aquí. Rosa Angélica, para que no se quede llorando, bendito. Thank you. Casimira. ¿Quién te dice una verdad? ¿Quién te dice una mentira? Cuidado, Casimira, que te dañan la vida. Cuidado, Casimira, que te dañan la vida. Si cada día, siempre el que sabe más, te juega su truquito y después hay bendito. Cuando amanece, no hay quien pueda saber si vivo hasta la tarde llegará. Óyelo bien. ¿Quién te dice una verdad? ¿Quién te dice una mentira? Cuidado, Casimira, que te dañan la vida. Cuidado, Casimira, que te dañan la vida. Allá. Cuídate bien, Casimira, que te amargan la vida. Oye, cuídate de la maldad, cuídate de la mentira, Casimira. Cuídate bien, Casimira, que te amargan la vida. Mira que te cuido con quien te metes, con quien andas, Casimira, Casimira. Cuídate bien, Casimira, que te amargan la vida. Deja que te amargan el café, que te amargan. Sabrosowski en Rusia. quiere subir la cuesta.